NJ de Dan Gilal. La linterna de Diógenes. Una semana más estamos aquí en La Linterna de Diógenes, un programa que pretende repensar la historia, un espacio para la reflexión, en el que partimos siempre desde presupuestos no autoritarios, intentando tratar los diferentes temas con rigor y sin reproducir al tratarlos los valores, la cosmovisión de las minorías gobernantes. Y este programa que os invito a escuchar se está grabando y emitiendo desde los estudios de Irola Irratia de Bilbao, emitiendo en el 107.5 de la FM. Pero además de emitirse por internet o los que estéis escuchando a través del podcast, quiero aprovechar para saludar a las escuchantes de Radio Almaina en Granada, desde donde también se emite este espacio, o a los escuchantes de Radio Malva desde Valencia, y a los muy fieles escuchantes de Radio Bala desde Manresa. Un abrazo a todos, estéis donde estéis. La hoguera ha sido encendida, así que todas estáis invitadas a sentaros alrededor, porque al calor de ese fuego vamos a comenzar a contar historias. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. Vamos con los contenidos. Continuamos el ciclo dedicado a la evolución humana. Si la semana pasada hablábamos sobre las adaptaciones biológicas, anatómicas, de los homínidos en el camino evolutivo hasta nosotros, hoy vamos a hablar sobre la evolución cultural, tecnológica, las primeras herramientas y su evolución, el papel del descubrimiento del fuego, y podremos incluso reflexionar sobre el futuro que nuestra evolución cultural le depara a nuestra especie. Y una vez más, volveremos a visitar la isla de los vinilos, donde nuestros dos náufragos favoritos nos esperan, tostándose al sol y seleccionándonos vinilos para ponernos buena música y charlar un rato en cuanto les visitemos. Todo esto y alguna que otra reflexión en el programa de hoy. ¡Comenzamos! Entrevistas en La Linterna de Diógenes. Hoy, evolución humana, evolución tecnológica. Desde que Darwin expulsó a Dios de la ecuación, los científicos evolucionistas han tratado de responder a la pregunta de quiénes somos. Hoy vamos a hacernos una vez más esa pregunta y reflexionar sobre el papel de nuestra inteligencia operativa, nuestra capacidad técnica, nuestra capacidad de imaginar, construir y utilizar herramientas. En definitiva, vamos a reflexionar sobre el papel de la tecnología en nuestro proceso de convertirnos en humanos. ¿Podrían nuestros antepasados haber abandonado África y colonizar el resto de continentes sin esa capacidad técnica? ¿Podría el género Homo haber competido con otras especies en igualdad de condiciones sin el uso de herramientas? ¿Qué papel jugó la tecnología en nuestra socialización? Para reflexionar sobre algunas de estas preguntas, tenemos al otro lado del teléfono al profesor Eudald Carbonell, director del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Social. Es también catedrático de Prehistoria en la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona y codirector del programa de investigación multidisciplinar de los yacimientos de Atapuerca, que ha merecido el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Y además es un incansable divulgador de la ciencia desde el convencimiento de la necesidad de socializar el conocimiento. Eudald, bienvenido a La Linterna de Diógenes. Hola, bienvenido. Bienvenidos, bien encontrados. La semana pasada estuvimos hablando con un colega tuyo, con José María Bermúdez de Castro, sobre algunos de los hitos en la evolución biológica que dio origen a nuestra especie. Pero hay otro tipo de evolución que es exclusiva, quizás no de nuestra especie, pero sí del género Homo, que nos separa del resto de animales. Me estoy refiriendo a la evolución cultural. ¿Cuándo podríamos decir que nace la cultura? Bueno, la cultura es un hecho que no solo pertenece a género homo, ¿no? Pertenece a otras especies, pero en realidad podríamos hablar de que la inteligencia operativa pues emerge en África hace 2,5 millones de años. Y estaríamos hablando de las primeras fabricaciones de herramientas, ¿no? Efectivamente, estaríamos hablando de la construcción de las primeras herramientas de piedra, de los primeros códigos morfológicos que nos están indicando que hay un primate que se adaptará de una forma muy distinta a los demás y sobre lo cual la selección natural actuará también de forma muy diferenciada. Y esto es lo que nos ha ido haciendo humanos. Las primeras herramientas de las que tenemos constancia de hace 2,5 millones de años eran poco más que simples piedras golpeadas contra otras piedras para producir un filo cortante. Sin embargo, gracias a estas herramientas, los grupos de homínidos que las desarrollaban podían suplir sus carencias anatómicas respecto a otros predadores. Es más, la fabricación y utilización de las herramientas se convertiría en un factor diferencial de tal importancia que el desarrollo de nuevas técnicas y la socialización de dicho conocimiento sería uno de los factores determinantes de la evolución cultural y social de estos homínidos. La evolución de las herramientas líticas llegaría a niveles de complejidad que necesitarían de gran planificación, diseño, selección de materiales y un aprendizaje concienzudo hasta llegar a cierta estandarización. Es el caso de los bifaces, el hacha de mano, la navaja suiza del paleolítico, para cuya fabricación sería necesaria una precisa secuencia de decenas y decenas de golpes, de forma muy determinada. Junto a estos bifaces se fabricarían toda una serie de herramientas muy útiles para la supervivencia, como cuchillos, martillos, raederas, buriles, perforadores y raspadores, con una clara funcionalidad cada vez más específica. La especialización técnica de los homínidos les llevaría a la utilización de cada vez más diversos materiales, elaborando herramientas cada vez más especializadas, incluso hasta el punto de elaborar herramientas específicamente creadas para fabricar otras herramientas. Todo esto hubiera sido imposible sin el desarrollo de modos de comunicación cada vez más precisos que permitieran una socialización del conocimiento, una transmisión de la cultura. Así, las adquisiciones culturales, técnicas, supondrían un nuevo modo de adaptación muy diferente al del resto de animales, muy diferente a las meras adaptaciones biológicas. Una de las herramientas de piedra más famosas es el bifaz, la llamada navaja suiza del paleolítico. Entiendo que el bifaz no era especialmente fácil de construir, o era fácil de construir un bifaz. El bifaz fue una herramienta, como tú muy bien decías, compleja, que integraba dietos y tiesos cortantes con una morfología de simetría axial, y es producto de la evolución de las industrias durante más de 1,5 millones de años. Y es la consecuencia de esta evolución lo que da lugar a este tipo de herramientas de configuración compleja y también funcionalmente multiuso. Y efectivamente es un salto del tecnológico de la humanidad, como puede serlo para nosotros, pues el teléfono móvil. Entiendo que aprender a fabricar bifaces no sería algo que surgiera de forma súbita. No sé si sería necesario que alguien enseñase a otro. Por supuesto, para fabricarse de aprender, porque como antes comentabas tú muy bien, las cadenas operativas, la inteligencia operativa, parte de procesos pautados y de protocolos que deben ser aprendidos y por lo tanto alguien tiene que enseñártelos. Más adelante se empiezan a producir herramientas más especializadas, incluso hasta el punto de crear herramientas para fabricar otras herramientas. Esto para mí es un paso importante, de hecho. Para el gran cambio de la humanidad es cuando se hacen herramientas con otras herramientas, como lo será y lo está haciendo cuando haya máquinas que hacen otras máquinas, que esto ya existe, pero aún no está socializado en el funcionamiento operativo. Porque la complejidad viene de cómo se hacen los procesos, sino de los propios procesos. En este sentido, creo que es un lugar común que tanto el Homo sapiens como los homínidos que les precedieron no es que estuviesen anatómicamente especialmente bien adaptados, que digamos, para la depredación, para la caza. Vamos, que como cazadores somos bastante mediocres. Sin embargo, si no me equivoco, hace un millón y medio de años ya se daba la caza de grandes mamíferos, de elefantes, rinocerontes. ¿Cómo es posible esto? Efectivamente, pues como las grandes metamorfosis en la evolución, como un mamífero terrestre se vuelve marino o un mamífero marino se vuelve terrestre, pues hay una serie de necesidades, una serie de restricciones en un medio que te obligan a cambiar la estrategia adaptativa. Y esto es algo que ocurre con todo. El hecho de que no fuéramos cazadores era porque no necesitábamos cazar, porque éramos folívoros, nuestros antepasados, y éramos frugívoros, comíamos frutas y comíamos hojas, raíces y tal, pero cuando ya esto desaparecieron los grandes bosques y bajamos las sabanas, pues empezamos a necesitar otro tipo de alimentación por la ausencia y la competencia que había con otros animales en torno a la alimentación tradicional, y tuvimos que adaptarnos primero, supongo, comiendo carcasas y animales muertos y proteína animal, y a partir de aquí pues ya aprender a cazar para conseguir masas cárnicas y mucha más cantidad, y de esta forma empezó un progreso humano. Entiendo que para lograr cazar estos grandes mamíferos como hipopótamos, rinocerontes y demás, haría falta tanto herramientas como cierta, digamos, organización o cooperación. Pues sí, pero esto en los primates es muy frecuente, los chimpancés cazan en grupo, o sea que son estrategias que son muy en los mamíferos y en depredadores, pues son estrategias muy, muy comunes. Seguramente las estrategias de depredación las aprendieron de los carnívoros, por ahí los carnívoros viendo cómo los carnívoros acorralaban, o viendo la caza social, es un proceso que puede ser mimético, puede ser aprendido de otros animales que la practicaban durante millones de años. ¿Y la comida después de haber realizado la caza se socializaba o cada uno iba por su lado? Para mí esto es lo importante, ¿no? Supongo que ya el Homo erectus y los trabajos que hizo Ben Isaac en Cobifora demuestran que en un millón y medio, 1.800.000, ya había la socialización cuando había grandes masas cárnicas, ¿no? Y eso también puede indicarnos pues que esta socialización lo que permitía aumentar la cooperación, los animales como los homínidos somos muy sociales, y la cooperación lo que hace que haya una capacidad de que la selección natural actúe de forma colectiva y no de forma individual, y de esta manera podamos progresar más adecuadamente. El descubrimiento de los secretos que esconde el fuego, de su conservación, de su creación, de su utilidad, es uno de los grandes hitos en la historia humana. No es difícil imaginar la trascendencia que tendría conocer la fabricación del fuego para espantar a otros animales, para cocinar la carne, para tratar y endurecer puntas y otros materiales y objetos, dar calor, aumentar las horas de luz, acceder a espacios no iluminados por el sol. Pero sobre todo, el fuego permitiría que los homínidos se sentasen alrededor de una hoguera y al calor de ese fuego, al calor de esas llamas, rostro frente a rostro, mayores y jóvenes intercambiasen conocimientos, informaciones, que contasen historias. ¿Nos podemos imaginar algún otro elemento tan trascendental en la cohesión social de los grupos dominidos que el fuego? De tal forma que alrededor del fuego se contarían historias durante decenas de miles de años, quizás cientos de miles, intercambiando información, conocimientos, compartiendo mitos, planes, sueños. De forma radial, circular, sentados alrededor del fuego, hemos transmitido nuestra cultura, hemos compartido durante buena parte de nuestra historia. ¿Qué imagen más evocadora? La de un grupo humano de infantes, adultos y ancianos sentados en círculo alrededor de una hoguera, una noche cualquiera, compartiendo el alimento y contando historias. mitología griega, Prometeo roba el fuego a Zeus y se lo ofrece a los hombres, un fuego que simboliza el origen de la civilización, de la cultura, de la tecnología. No en vano, Zeus castigaría severamente a Prometeo por enseñar tal secreto a los hombres. ¿Es el fuego la adquisición fundamental en nuestra evolución hacia el Homo sapiens? Pues yo pienso que es un factor fundamental. A lo mejor no es el único y puede ser que no sea el decisivo, pero yo pienso que sí, porque en mi opinión el fuego lo que permite es la radialización de la conectividad humana en su entorno. Hay un aprendizaje interdisciplinar porque la información pasa de mayores a menores y porque de esta forma pues se seleccionan los especímenes que tienen más memoria, que se explican mejor. Y el fuego lo que hace es que el lenguaje evolucione muy rápidamente. Y entre el fuego y el lenguaje, seguramente, de esta manera nace la universidad, nace la teoría y nace la sociedad de la información. ¿De qué época estamos hablando cuando se empieza, digamos, pues, a...? Un millón de años. Un millón de años, pero en este momento no todos los grupos homínidos utilizarían el fuego, ¿no? Efectivamente, en un millón de años hay algunos grupos, pocos, pero ya existe el fuego como mecanismo de socialización. Y hace 400.000, 300.000 años ya prácticamente todos los grupos lo utilizan. La socialización del fuego tarda unos medio millón de años. ¿Podríamos decir que los hogares han girado alrededor del fuego desde su adquisición hasta la aparición de la televisión? Sí, el hogar, la televisión es una cosa distinta, pero la televisión lo que hace es direccional. El fuego es tridimensional. Las televisiones tridimensionales aún no existen y están dirigidos, no radializan ni dan la conectividad que tiene el fuego, ni el sentido del calor, ni de otros sentidos que el fuego sí da, el sentido del color, el sentido del... Piensa que la televisión en color lleva muy poco, el sentido de esta tridimensionalidad, el sentido de la cantidad, la expresión de cambio continuo y transformación que la televisión aún no ha conseguido ni pienso yo que conseguirá. En ese sentido, el término que has utilizado de radialización se refiere precisamente a la posibilidad de sentarte, ¿no? De diferentes especímenes, está de claro. Diferentes gentes alrededor del fuego a intercambiar información. Sí, aquí nace la universidad, de hecho, la escuela, la academia, se empieza cuando el fuego radializa, aumenta las horas de luz y focaliza la atención de un grupo de primates que no van separados a dormir, sino que están juntos y están juntos alrededor de un elemento que les une, que les da luz, que permite mirarse a los ojos, que permite pues continuar informando cuando antes ya aparecía pues la noche y las personas dejaban de interactuar. Entonces, por lo que nos estás contando, el fuego tuvo un papel muy importante en la socialización, ¿no? En el intercambio de información y la cohesión de los grupos. Efectivamente, el fuego para mí es un elemento de cohesión fundamental porque hace que la información se traslade de forma transversal y permite que cada noche pueda repetirse el mismo rito y esta redundancia hace que el lenguaje mejore, que mejore las expresiones del lenguaje, que el lenguaje se articula cada vez mejor, que los morfemas, que los fonemas, que todo adquiera más capacidad explicativa y la fabulación lo que permite es el desarrollo neuronal y el desarrollo de una cualidad comunicativa que los demás animales no hacen. Y también permitiría cocinar alimentos, ¿no? Sí, también. Una otra transformación importante es permite la modificación química de alimentos, pero yo pienso que no es tan importante como la capacidad de incrementar la sociabilidad a través de nuevos conceptos y de nueva información. Y entiendo que también ofrecería un nuevo espacio de seguridad frente al resto de animales. Hay toda una serie de cuestiones, pero si a mí me haces que quizás la más importante es la información. Las demás son colaterales, se utiliza también para hacer herramientas, para protegerse, pero yo creo que esto es menor respecto a la importancia que tiene la capacidad de crecer en la forma de ver el entorno y de explicarlo. Thank you. En muchos momentos te he escuchado hablar de selección técnica. ¿Qué relación existe entre la selección técnica y la selección natural? La selección natural actúa, es un mecanismo por el cual sobreviven los más adaptados, porque son los que sobreviven y se pueden reproducir. Y la selección técnica es la capacidad de escoger dentro de un marco evolutivo en el interior de la selección natural, es decir, es cómo podemos matizar y transformar nosotros esta propiedad de la propia naturaleza y de su evolución. Es una distorsión, es decir, por ejemplo, ahora nosotros gracias al conocimiento podemos modificar genéticamente las especies de manera que podemos llegar pues a adaptarlas de forma distinta, o podemos alargar nuestra vida, porque seguramente la selección natural, si no hubiera conocimientos técnicos y culturales, actuaría de manera que una gripe, como está ocurriendo, provocaría centenares, miles, millones de muertos. En cambio, ahora la selección técnica y cultural, a través de la biomedicina, hace que te puedas curar y que la importancia de estas grandes epidemias sean muy pequeñas. Nos has estado diciendo que el papel de la socialización, de la interacción social, estamos hablando también de del papel de la tecnología, no sé si existe tanto una relación estrecha. La pregunta sería un poco, ¿qué somos más, una especie social o una especie técnica? Somos una especie social que se ha desarrollado a través del incremento de la aplicación de la tecnología, es decir, somos una retroalimentación tecnosocial. El desarrollo tecnológico de la especie humana ha llegado a cotas asombrosas, de tal forma que incluso hace peligrar la propia existencia de la especie. Y uno de los factores más determinantes de dicho peligro es la escasa socialización de dicha tecnología, estando reducida su gestión a unas pequeñas minorías. Esto supone una distorsión cultural en la que un reducido grupo de especímenes humanos poseen el control de los medios tecnológicos, de su producción y de todos los elementos que giran alrededor de esto: materias primas, energías, conocimientos técnicos. Obviamente, esta descompensación conlleva una tensión, oculta o evidente, entre los diferentes grupos humanos. Una tensión que solo puede ser resuelta con una reequilibración, que conlleva una reestructuración social y cultural radical. Estado hablando de nuestra especie y al igual que nos hemos estado preguntando de dónde venimos, podemos preguntarnos ahora hacia dónde vamos. En la actualidad asistimos a una crisis sistémica que muestra algunos síntomas de un más que probable colapso cercano. En tus análisis y reflexiones, en más de una ocasión te he escuchado decir que ese colapso conllevará con toda probabilidad la desaparición de un porcentaje importante de la población mundial. ¿Nuestra especie camina por un precipicio? Sí, efectivamente, esto que estás diciendo es así. Probablemente, si no hay efectos emergentes, la resocialización que se producirá a través de la extensión de la revolución científico-técnica, pues actuará y se tendrá que purgar este sistema, metabolizarlo. Y cada vez que hay un cambio sistémico y estructural de estas dimensiones, como ocurrió con la revolución industrial, pues hay una pérdida específica importante de población en el mundo. En la revolución industrial, con las guerras mundiales y sus consecuencias, fue un 15% de la población. Probablemente la socialización, revolución científico-técnica, estaremos en torno a estos porcentajes. Y la reestructuración subsiguiente a ese colapso exige también el replanteamiento de la organización social y política, de la distribución de recursos, de la socialización del conocimiento. Exige quizás estoy metiendo un poco la pata, ¿eh? ¿Exige una transvaloración de los valores, como vaticinaba Nietzsche? Sí, hay una traslocación que como producto de que cuando esto es una cuestión de pensamiento histórico, más clásico, marxista incluso, que los cambios se producen cuando las relaciones sociales de producción, pues las fuerzas productivas entran en contradicción con sus propias relaciones, ¿no? Cuando no hay una readaptación de los procesos de producción con la propia estructuración social de la misma, ¿no? Y lo que está ocurriendo precisamente ahora por el gran desarrollo tecnológico que se ha producido y su escasa socialización en el sentido de hacer llegar a toda la población humana estos procesos, pues es la que producirá esta distorsión. Y lo que hará este colapso es, de alguna forma, pues ya instaurar la revolución científico-técnica como mecanismo de adaptación futura. En relación a esto, a finales del siglo XIX, Piotr Kropotkin publicó un libro titulado El apoyo mutuo, un factor de evolución. Sí. En la obra, Kropotkin enfrentaba el conocido llamado darwinismo social. Se enfrentaba a este darwinismo social defendiendo que numerosas especies animales, además del ser humano, habían logrado sobrevivir y adaptarse al medio precisamente mediante la cooperación, y que precisamente la cooperación sería también un factor determinante en la evolución cultural humana. ¿Sería una organización horizontal basada en la cooperación, con una tecnología y un conocimiento socializado, un paso más en la evolución humana? Yo pienso que es probable que esta emergencia de la que hablaba sea precisamente la capacidad que tengamos de adquirir una conciencia crítica de especie y que este cambio nos permita integrar la diversidad. Y la diversidad no lo puedes integrar si no hay un amplio consenso de cooperación social. Que la cooperación social se basa en una idea muy sencilla, que es cómo promocionar la individualidad colectiva y no cómo colectivizar la individualidad. Sería llegar a la cooperación en lugar del modelo de competición, ¿no? Cultural. Sí, que es lo que yo siempre he contado, ¿no? Que ya se expresa ahora mismo en especímenes humanos, en grupos y sociedades. Normalmente la gente competente no compite. En este caso no sería una evolución, sino una revolución. Efectivamente. Yo hablaría más en términos de re-evolución que no de evolución, sí. Y entiendo por lo que estamos hablando que en este sentido se estaría rompiendo con muchos de los modelos que quizás lleguen ya no solo del modelo capitalista, sino quizás de 4.000, 5.000 años antes, cuando se empezaron a establecer los primeros poderes centralizados. Efectivamente. Yo pienso que realmente este cambio, este proceso de nueva conciencia, de conciencia de especie, de integración de la diversidad y de esta capacidad de transhumanismo, viene ya el final probablemente de un periodo muy largo, y en este sentido esta crisis no es solo sistémica, sino que es estructural. Es una triple crisis, una cuádruple crisis, y por lo tanto a la larga, o por evolución de la propia expresión social o por revolución humana pensada y autopoética, entraremos hacia un dominio distinto de la humanidad. Y cuando hablas de socialización de la tecnología, estás hablando, entiendo, también de socialización del conocimiento. Esto sería algo muy diferente de la tecnocracia, ¿no? Sí, la tecnocracia es otra cuestión. Cuando yo digo que los factores fundamentales de adaptación son el incremento de sociabilidad por la tecnología, estoy hablando de un proceso holístico, es decir, un proceso donde la tecnología no tan solo es un aspecto aplicativo de nuestra capacidad de transformación a través de las herramientas, sino de conocimiento tecnológico como factor social. En este sentido, todo este proceso de nueva socialización del conocimiento, de la tecnología, y tomando algunas palabras tuyas de hacer buscar una evolución responsable, en el sentido, en este caso te refieres a hacernos responsables, ¿no? En vez de efectivamente de seguir una inercia, ¿no? La inercia evolutiva, hacernos partícipes y responsables de la evolución. Efectivamente, cuando hablo de evolución responsable y de progreso consciente, hablo de tomar el pulso a la selección natural y de alguna forma domesticarla a través de los procesos conscientes y lo que estás diciendo tú, de nuestra responsabilidad en nuestro proceso evolutivo, porque hasta ahora ha sido por azar y no ha sido controlado por ninguna fuerza proveniente de la selección cultural. Para esto sería necesario, entiendo, la ruptura con la existencia de minorías gobernantes, de minorías poderosas, ¿no? La desaparición de jerarquías y demás. Claro, estas jerarquías son una consecuencia de la evolución etológica de especies, y esto existe en mamíferos, en otros grupos de insectos, etcétera, etcétera. no en todos, y probablemente estas son las formas de organización, con sistemas culturales, con una conciencia de especie socializada, probablemente no haría falta ni se necesitarían comportamientos y mecanismos etológicos atávicos para organizarlos. Voy a tomar para darte un ejemplo, yo creo que el salto se producirá cuando los líderes desaparezcan. Uno de los grandes procesos que nos quedan por hacer hacia esta transhumanización es la desaparición de los líderes. Hace unos 5.000 años, comienzan a aparecer las primeras minorías gobernantes, los primeros poderes centralizados, los primeros estados. A partir de ese momento y hasta la actualidad, esos poderes centralizados han tratado de ser los gestores de los avances tecnológicos, de ser los depositarios de los bienes materiales, de ser los responsables de gestionar una socialización del conocimiento de forma vertical. Este fenómeno, en realidad, responde a una pequeña fracción de la historia humana y no se generalizó hasta fechas bastante recientes. Por lo tanto, este tipo específico de organización social y de distribución de la riqueza y el conocimiento podría ser considerado como una anomalía, una distorsión cultural, que sin embargo ha mediatizado buena parte de nuestra historia reciente como especie. En este sentido, quizás podamos esperar una nueva transformación cultural que rompa con este modelo de organización social y de distribución de la riqueza y el conocimiento. Si la selección natural sigue unas leyes muy precisas, la evolución cultural, en cambio, puede ser mucho más flexible. Y precisamente, la evolución cultural y técnica del ser humano ha permitido a nuestra especie trascender las propias leyes de la evolución natural. Quizás, desde una conciencia colectiva de especie, fuera posible romper con una evolución cultural errática, en parte influenciada por minorías, para llegar a un proceso de evolución cultural autoconsciente por parte de toda la especie. Todo ello a través de una de las herramientas naturales del ser humano, la inteligencia, y haciendo uso del factor que mejor resultado nos ha dado evolutivamente, la cooperación. Volviendo a la figura o al pensamiento de Nietzsche, ¿esa transhumanización tendría que ver quizás con ese superhumano de Nietzsche? Sí, superhumano bien entendido, en el sentido de la alianza de la propia fuerza de la naturaleza y la actividad y el conocimiento crítico y moral de la sociabilidad, no en el sentido de destacarnos por encima y apartarnos de nuestro propio proceso evolutivo, en el sentido de desconfigurarlo. Siempre seremos contributivos en nuestro propio proceso animal, pero lo que yo reclamo es que nuestro proceso cultural sea capaz de dirigir y controlar, en el sentido más constructivista, los procesos de adaptación humana en el planeta. Voy a tomar prestada una expresión del profesor Carbonell para decir que hoy hemos estado reflexionando sobre nuestra especie, la última hoja de una rama a la que pertenecieron otras especies humanas ya extinguidas. Hemos reflexionado sobre qué nos hace humanos y sobre cuáles son los siguientes pasos de ese proceso de ser o convertirse en humanos. En definitiva, hemos estado utilizando una de nuestras facultades más definitorias, nuestra capacidad de pensar y nuestra capacidad de convertir el conocimiento en pensamiento y de compartirlo. Eudal, muchas gracias por ayudarnos a socializar el conocimiento. A vosotros, y tiene que saber las personas que nos escuchan y que no han podido participar, que no han podido dialogar, que esto es una cuestión de todos, porque precisamente está en la socialización del conocimiento y en la integración del pensamiento la capacidad de humanizarnos más rápidamente. Pues muchas gracias, nos quedamos con esta última reflexión. Muchas gracias, buenas noches.

que me gustaría reflexionar en los próximos minutos, quizás merezca la pena que nos tomemos un pequeño instante de respiro, así que un poquillo de música antes de empezar a agitar las neuronas. La semana pasada estuvimos hablando de la evolución humana, la evolución biológica, las adaptaciones anatómicas para desenvolverse en el medio, desde nuestros antepasados hasta nuestra especie. Y hoy también hemos estado hablando de evolución humana, pero no la biológica. Hemos estado hablando de la evolución extrasomática, exterior al propio cuerpo. Hoy hemos hablado de la evolución cultural. Una evolución cultural iniciada hace unos 2,5 millones de años que aún sigue su camino en nuestro proceso de convertirnos en humanos. Y es aquí donde podemos malear mejor nuestra propia evolución, donde podemos decidir de forma consciente en lugar de dejarnos llevar por inercias o algunos comportamientos atávicos. Por primera vez en la historia natural, una especie dispone de las herramientas suficientes para ser la conductora de su propia evolución, superando la selección natural en beneficio de una selección cultural. Y sobre esto es lo que hemos estado hablando con el prehistoriador Eudald Carbonell, precisamente uno de los mayores expertos mundiales en eso, en la evolución cultural y técnica de los homínidos. Y en pocos minutos, Eudald Carbonell nos ha ofrecido unas cuantas ideas interesantes sobre las que reflexionar. Unas ideas y reflexiones sobre las que creo merece la pena volver y darles un par de vueltas. Yo al menos pienso hacerlo en los próximos minutos. Hace unos pocos minutos Eudald Carbonell nos ha hablado de su previsión de que a lo largo de este siglo la readaptación del sistema conllevará la muerte de un porcentaje importante de la población. A primera vista puede parecer una afirmación un tanto gratuita, pero no lo es si prestamos atención a algunas de las claves que nos ha ofrecido hace unos pocos minutos. A lo largo de la historia y tomando prestada la expresión de nuestro entrevistado de hoy, la emergencia de un elemento cultural trascendente exige siempre una readaptación estructural de la sociedad. Me explico. El descubrimiento de los secretos del fuego dio una importante ventaja evolutiva a los grupos homínidos que poseían dicho conocimiento. Esta descompensación provocaría una serie de tensiones hasta que dicho conocimiento fue socializado. Es decir, exigió una resocialización. La aparición de la agricultura en determinadas regiones de Oriente Próximo conllevó una readaptación social de estas poblaciones y, con el tiempo, del resto de los grupos humanos. En el caso de la emergencia de la metalurgia del bronce y, posteriormente, y sobre todo del hierro, tuvo un efecto similar. Pues con la aparición de los metales, la capacidad militar de los grupos que poseían esta nueva adquisición técnica suponía una tensión respecto al resto. Quiero recordar que una de las grandes crisis del mundo antiguo coincide con la emergencia de las armas de hierro, un imperialismo político-militar que acabó con el colapso, con el hundimiento. Más adelante, la emergencia del comercio y expansión marítima durante la Edad Media también provocó el colapso del feudalismo y la emergencia de una nueva organización social. También la revolución científica y las ideas asociadas a ella provocaron el hundimiento progresivo del propio cristianismo. Más cercano al tiempo, la explosión productiva que supuso la revolución industrial llevaría a nuevas tensiones, que llevaría a su vez a dos guerras mundiales con la consiguiente pérdida de vidas humanas. Precisamente, la emergencia del capitalismo y su globalización tras la industrialización ha sido el último de estos grandes procesos. Y es que, de hecho, el capitalismo no introduce sus valores en la mente de la gran masa de la población. Es decir, no se socializa hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Pero las tensiones provocadas por el capitalismo tan solo fueron camufladas tras esa Segunda Guerra Mundial, introduciéndose nuevas adaptaciones en el sistema, mucho más complejo al ser de carácter mundial ya en aquellos momentos. Estas adaptaciones, sin embargo, no impiden que las tensiones, los desequilibrios, sigan existiendo en algunas partes del globo de forma mucho más marcada que en otras. En definitiva, siguen siendo las mismas causas. Una mala socialización de los conocimientos técnicos, o lo que es lo mismo, una mala distribución de la riqueza y los medios de producirla. Una descompensación estructural entre los poseedores de los recursos y aquellos que no los poseen. Esa descompensación se agrava a medida que continúan las consecuencias de la revolución científico-técnica y los mecanismos de readaptación cada vez son menos eficientes. El final del petróleo barato conllevó casi simultáneamente el progresivo desmantelamiento del estado de bienestar, uno de los elementos correctores que había permitido camuflar dichas tensiones. Junto a esto, la emergencia del capitalismo financiero frente al productivo parece también estar dando al traste con la sociedad de consumo, como otro de esos mecanismos de camuflaje de las mencionadas tensiones. A la vez se suma la cada vez mayor dependencia de conocimientos y medios científico-técnicos dentro del sistema, que al estar estructuralmente asociados a los propios incentivos del capitalismo, no suponen ningún mecanismo paliativo de las tensiones antes mencionadas, sino lo contrario, un agravamiento de las tensiones. Por otro lado, el crecimiento constante inherente al propio capitalismo parece también estar llegando a su límite, provocando ya consecuencias medioambientales, energéticas y humanas previsiblemente irreversibles. Estas diferentes crisis se superponen a su vez a otras como una creciente crisis de los sistemas políticos occidentales, crisis y conflicto entre los valores relacionados con la competición y los relacionados con la cooperación, crisis identitaria con la progresiva desaparición de los estados-nación. Todo ello unido a un capitalismo que no parece encontrar los mecanismos de freno adecuados que pareció haber tenido en el pasado. Todos estos parecen ser los síntomas de un cuadro terminal, quizás retardado con algunos tratamientos parciales, pero que parece hacernos vislumbrar un próximo colapso. Consecuencias de dicho colapso son más difíciles de prever, pero todo parece indicar que serán consecuencias traumáticas para la especie. Y ante este panorama, cogiendo la historia y nuestro propio proceso de evolución cultural a larga escala, creo que la readaptación más deseable es aquella que remodele de arriba abajo, o mejor dicho, de abajo arriba, algunos de los problemas estructurales que sufrimos. Algunos desde hace unas décadas, otros desde hace más de un siglo, algunos desde milenios. Y es entonces cuando en mi reflexión vuelvo a las palabras de Eudald Carbonell sobre la importancia de la socialización en la historia evolutiva humana y sobre nuestra capacidad de reconducir nuestra evolución cultural desde un amplio consenso. Reconstruir un modelo de socialización sobre otros pilares, los pilares de la cooperación, de la horizontalidad, unos pilares que permitan una amplia socialización, una reconducción de nuestra evolución cultural. Y esta vez de forma consciente, no dirigida por inercias sistémicas o por los intereses de minorías. Y esto, por supuesto, exige un proceso de ruptura con ciertos atavismos, algunos quizás biológicos, puedo reconocerlo, pero otros dependientes de esa descompensación cimentada en una organización social jerárquica, desigual, o en una revolución científico-técnica dependiente de los caprichos del capital. Un proceso de ruptura que nos permita consensuar nuevos valores o recuperar algunos olvidados, si se prefiere, unos valores culturales viables que permitan una mejor adaptación de la especie si seguimos utilizando términos evolucionistas. Pero una mejor adaptación de la especie en su totalidad. Integrando la diversidad mediante una organización social basada en el apoyo mutuo que permita, como nos decía el profesor Eudald Carbonell, promocionar la individualidad colectiva y no promocionar la colectivización de la individualidad. O lo que es lo mismo, darnos el tipo de organización social que impida que los intereses de una individualidad se conviertan en colectivos, es decir, que la colectividad no funcione según los intereses de un reducido grupo de individuos. El objetivo sería promocionar un tipo de organización social que permita que el colectivo y el camino que tome sea el resultado de los intereses de los individuos que lo componen. En definitiva, sigue siendo la vieja apuesta de Nietzsche, que nunca dijo cuáles debían ser esos valores, pero sí indicó que debían ser aquellos que promocionasen la vida. Yo me atrevo a decir que sería sustituir los valores de competencia por los de cooperación, los de delegación por los de acción directa, los de gobierno y subordinación por los de autogestión. En definitiva, reconozco que son valores que ya recuperaron y defendieron los movimientos socialistas ya desde el siglo XIX. Y para ello, Eudald Carbonell ha utilizado el concepto de evolución cultural responsable, en el sentido de participante. Y así es como lo entiendo yo. Participante, no delegativa. Responsable en el sentido de que cada uno de los individuos de la especie seamos actores y no espectadores de dicha evolución cultural. Condición sine qua non para que esto se pueda llevar a cabo sería romper con uno de los atavismos culturales que han acechado desde hace 5.000 años, los líderes. La desaparición de los líderes en beneficio de una responsabilidad colectiva en la gestión social y cultural. Todo este proceso implicaría también una socialización de la revolución científico-técnica, cuyas dos consecuencias principales serían, por un lado, la colectivización de los medios de producción y los conocimientos, y por el otro, sería que dicha evolución tecnológica no dependiera de los mecanismos y necesidades de crecimiento y expansión constantes del capitalismo, pues respondería a las necesidades de la especie. Esta última parte es seguramente polémica para muchos, sin duda, pero adelanto que la no dependencia de las necesidades del capitalismo puede implicar que, paralela a dicha socialización de la tecnología, cierta destecnologización de la sociedad sea preferible si eso resulta ser más adaptativo para la especie. En este sentido, quiero recordar la respuesta de Eudald Carbonell cuando le he preguntado si somos más una especie social o una especie técnica. Sin dudarlo, ha contestado que somos una especie social, que de forma específica se ha valido de la técnica. Por lo tanto, la técnica, en un sistema cultural bien adaptado, debería estar al servicio de una mejor socialización de conocimientos, alimentos y bienes, y no al contrario. Y por lo tanto, como especie social, ¿qué mejor forma de socializarnos que de forma horizontal, incluso circular, radial, como aquellos homínidos en torno al fuego, compartiendo conocimientos, planes, historias? Esta evolución cultural, que implicaría una reorganización social, política y económica radical, sería, creo, una buena adaptación que equivaldría a ese proceso de transhumanización del que nos hablaba el prehistoriador Eudald Carbonell. Un proceso que, recuperando nuevamente sus palabras, solo sería posible si es un proceso en el que participamos todos y todas, de forma activa, es decir, responsable, adquiriendo una conciencia de especie, es decir, de forma colectiva. Es un proceso que, admito, no es el único posible. No es una predestinación de la historia ni nada parecido. Todo dependerá de lo que vayamos construyendo para ese momento, para cuando esas tensiones, esos conflictos, se recrudezcan y se acerque ese colapso sistémico. Puede que tan solo haya una nueva readaptación con una pérdida considerable de población humana. Puede que emerjan nuevos elementos técnicos e incluso ideológicos que permitan readaptarse al sistema sin suprimir esas descompensaciones endémicas. Puede que la escasez de recursos promocione un tipo de comportamiento atávico de aún mayor dominación y agresividad. Lo cierto es que pueden suceder muchas cosas. Pero yo quiero recordar una vez más el estudio de Piotr Kropotkin sobre el apoyo mutuo como un factor de evolución en la historia animal y humana. Y así lo he reivindicado otras veces en este programa. Muchas gracias por escuchar y dejarme contaros historias. Seguimos escuchando La Linterna de Diógenes en Irola Irratia. No sé qué hago con un caballo para ir a una isla. Es un viaje un poco largo. Bueno, pero tiene su aquel, ¿no? La isla de los vinilos. I put a spell on you. Because you're mine. Bueno, muy buenas, chicos. Hola, bienvenido, ¿qué tal? Opa. Pues he venido en caballo, como habéis podido comprobar. No sé cómo puedo llegar a una isla en caballo, pero... Un alazán. Bueno, precioso. Es que esto es posible. Aquí hablábamos de nuestra magia psicodélica. Pero también es psicodélica, pero también es magia. El caballo tiene que ver con lo psicodélico. Claro, pero además también porque allá donde están las deposiciones equinas, pues hay psicodelia. Eso es. Y bueno, y magia. Sí, suele decir. Sí. Y además, bueno, tampoco psicodélica, magia también de la magia afroamericana, ¿no? Y africana también. También. Mola, claro. Bueno, sí, siempre os hago la misma pregunta. Esta es la isla de los vinilos. ¿Por qué la isla de los vinilos? Hombre. Porque hay vinilos. Hay vinilos. Hay vinilos. Los vinilos, además, no les pasa como aquellos CDs que nos quisieron hacer una trampa comercial, que les era una bacteria y se estropean todos. El vinilo bien conservado sigue siendo un vinilo conservado. Sí, aparte es otra cosa, porque son otros. Lo analógico, hoy por hoy, pues suena más, como la palabra indica, más análogo a lo real, a la naturaleza. No, pero hay una cosa que entonces, sí que... suena, pues, cuando es una cosa digital, pues se nota. Se nota, pero lo mismo que se nota, y eso lo hemos comentado más de una vez, cuando oyes ese típico disco editado en los años 60, que aunque es bien conservado, pero que es viejo, de 100 gramos, además, que te pone que es 100 gramos. Sí, 180. Y de 180, exacto. Y lo bien que te suenan al final, a pesar de todo lo que... Sí, es otra forma. Tiene mucha más magia, vamos, y tiene más magia, que es a lo que íbamos. Bueno, y luego también poner el vinilo en el tocadiscos, también es una especie de liturgia muy guapa. Sí, por eso tenemos la isla de tocadiscos. Impresionante, dos náufragos en una isla paradisíaca y con su tocadiscos y bueno, todo lleno de vinilos que os trae la marea. Sí, nos va trayendo la marea en unos cajones que acaban, o sea, tú te despiertas a la mañana, vas a la playa y te encuentras que tienes pues un cargamento nuevo y tú investigas. No, y lo pones en el plato además más cercano, hay platos de emergencia, claro, al lado de la costa. Claro, cuando, pues si nos da un ataque así melómano. Y estaba a punto de decir que esto era un lujo, una exclusiva para la Linterna de Diógenes, pero en realidad estos chicos hacen programa en Irola Irratia, en el 107.5 de la FM, si lo escucháis de Bilbao, si no lo podéis escuchar a través de internet, pero hacen un programa musical llamado El 28 Encendido, que lo podéis encontrar ya sea a través de las ondas o a través de internet poniendo El 28 Encendido. Y bueno, pues tendréis más de este cachito que estamos escuchando aquí. Sí, porque son casi dos horas. ¿Qué hacemos? Eso, nos teletransportamos o aparecemos por ahí en las ondas, no se sabe muy bien cómo. Los domingos, como decías, a las 9 de la noche y pues eso, es una especie de viaje en el tiempo a Antigüayas del siglo XX. Sí, Antigüayas y bueno, y sobre todo no paramos de decir también lo que rodeaba, las circunstancias sociales. En fin, intentamos pasar un buen rato con las cosas que nos gustan, ¿no? Pues sí. Y los temas que nos gustan. ¿Y qué tenemos para hoy? Para hoy tenemos a Junior Parker, que fue una figura del blues, que murió prematuramente a los 39 años, que bueno, hubiese tenido seguro que un montón más de reconocimiento del que ha tenido. De todas formas, es autor de algunos clásicos. Junior Parker fue cantante, armonicista y colaborador y alumno de Sonny Boy Williamson. Ahí es nada. Ni más ni menos. Casi nada. ¿De cuál de ellos? ¿El primero? ¿El segundo? Del gran armonicista Sonny Boy Williamson. Para el que cantaba. Hombre, es que Junior Parker sí que era famoso por tener un toque de voz muy especial que se salía de... También estuvo colaborando con Howlin' Wolf, por ejemplo, hablando de toques de voces muy características que enseguida de conoces, sí, ¿no? Sí, son de esas que... De Sonny Boy Williamson cogería ese toque de armónica, y de Howlin' Wolf pues también ese saber estar también en el escenario, ¿no? Esa personalidad imponente, aparte de su envergadura física, obviamente. Podíais ponernos algún día a Howlin' Wolf, ¿eh? Yo personalmente... Así, hicimos un 28 de Howlin' Wolf, sí. Pero estará perdido ahí el bueno, pero en alguna siempre, dimensión. Todas las excusas son buenas. Pues sí. Junior Parker, que fue descubierto por Ike Turner, que le fichó para su Modern Records, sí, que fue quien le dio a conocer. Fíjate, Ike Turner, que sí, es un tío que sale cada dos por tres en la historia del Rhythm Blues. Es que impulsa muchos grupos, aparte de lo que hacía él. Sí, sí. Que también es un motor, es como James Brown, ¿no? También, eso es. Luego hay como persona... Dinamizadores. Pues, luego tiene sus... Como persona despreciable, siempre lo hemos dicho. Hechos deleznables. Os voy a coger una de las latillas que tienes por aquí, ¿vale? Por supuesto. Sí, hombre. Curiosamente están frescas, ¿eh? No tenéis nevera ni nada y... No, porque eso lo dejamos en la orilla y no se queda fresquito. Al ser una isla más bien lisérgica, sí, es lo que tiene. Se dan estos fenómenos extraños. Hombre, hemos decidido tener la noción de temperatura que nos da la gana. Y ya está. Eso es una isla libre, se tiene la cerveza a la temperatura que se llegue a acuerdo en esto, ¿no? Pues nada, Junior Parker, que bueno, igual el nombre a mucha gente pues no le dice nada, pero si hablamos del Misery Train, la primera grabación del Misery Train es de Junior Parker. Después la haría popular Elvis Presley, que bueno, que después sería el título de esa gran película, ¿no? Misery Train también. Sí, pero bueno, pues la original y sin edulcorar. Pues nada, 1953, este Misery Train de Junior Parker. Gonna do it again. she's mine, all mine. Bueno, pues era Junior Parker, que es un single, uno de sus más famosos singles, editado en Sun Records, producido por Sam Phillips de Sun Records, que da su toquecito, que también sería el productor de Elvis. Sí. Y Johnny Cash, ¿no? Y Johnny Cash. Y Johnny Cash, sí. No, es un sonido muy característico, el del Sun, el sello Sun. Pues nada, Junior Parker, un exponente del blues de Memphis y del rollo sureño y de esos artistas que grabaron en la Sun. Murió muy joven, murió a los 39 años, 1971, de un tumor cerebral. Sí. Pero bueno, pues ahí queda lo que hizo, entró ahí en la leyenda del blues, digamos. Oye, pues se me ocurre que por esta semana, pues escuchar el Feeling Good, que también es otro temazo de Junior Parker. Bueno, y con eso nos despedimos, ¿no? Hasta la semana que viene. Pues sí, esperamos tu visita, que si no estamos aquí, que nos gusta estar en nuestro aire, pero tampoco demasiado. Sí, no. Son visitas cortitas, pero muy intensas. Pero muy intensas, muy bien, nos gusta. Venga. Pues nos despedimos. Venga. Walking down the street, I met a friend of mine, and we decided we'd stop and get a little something to eat. When I got to him, I said, "Hey, man, look here." He said, "Yeah, Junior, what's happening?" I told him, "Well, I feel so good. We're gonna boogie till the break of day." I said, "Look here." He said, "What is it?" "Well, the old folks boogie. And the children too. Don't nobody boogie like me and you. We're gonna boogie. We're gonna boogie till the break of day." Now you know, last night I was laying down. I heard Mama and Papa talking. I heard Papa tell Mama. And then I heard Mama got up and she told Papa. Well, Mama told Papa about something she heard. I said, "Look here, Mama, don't believe a word. We're gonna boogie. We're gonna boogie till the break of day. Oh, now let's boogie. Get it." Went on down the street a little further. When I got down, I told him, I said, "Look here." He said, "What?" I said, "I got one more thing to tell you." He said, "What is happening? What's happening?" "Well, I feel so good. We're gonna boogie till the break of day." I said, "Look here, let me tell you this before I go." He said, "Wait, where you going?" I said, "I got to go." He said, "What's happening?" "We got an old time boogie and a new one too. Don't nobody boogie like the Blue Flames do. We're gonna boogie. We're gonna boogie till the break of day. You wanna boogie? You wanna boogie? You wanna boogie? Érase una vez un animal medianamente inteligente, que hacía mucho había aprendido a elaborar herramientas con las que cazar y cortar la carne. Érase una vez un animal medianamente inteligente que había aprendido a dejar de temer al fuego y dominarlo. Tras conquistar el fuego, y gracias a ello, este animal medianamente inteligente cocería los alimentos. Practicaría la cerámica creando nuevos utensilios con nuevas formas, ya no limitadas por las formas de las piedras y los huesos. Gracias a la conquista del fuego, este animal medianamente inteligente comenzó a elaborar nuevas herramientas mucho más resistentes, hechas de metal. Y entonces, este animal medianamente inteligente pudo ver cómo otros animales medianamente inteligentes descubrieron que estas nuevas herramientas podían servir para herir a otros animales medianamente inteligentes. Y entonces, el primer animal medianamente un poco más inteligente lloró al ver cómo otros como él utilizaron estas nuevas herramientas para amenazar y controlar a sus semejantes. Todo cambiaría a partir de ese momento. Los que poseían esas armas, ahora, unos mandaban sobre otros. Se aseguraban los protectores del grupo ante posibles ataques de otros animales medianamente inteligentes de otros grupos que también tuviesen armas. Los poseedores de estas armas decían ser los que protegían al grupo. Todo cambiaría a partir de entonces. Unos pocos mandarían sobre muchos. Con el tiempo se pondrían coronas y sus hijos heredarían su poder. Con el tiempo, la mayoría trabajaría para esos pocos que decían protegerles de sí mismos con sus armas de metal. Siguió pasando el tiempo, y pronto los animales medianamente inteligentes olvidarían cómo habían vivido siempre. Se acostumbrarían a la nueva situación. Orarían por sus captores, rezarían por ellos. Incluso la cosa cambió tanto que los animales medianamente inteligentes que se habían erigido en jefes del grupo ya no necesitaban de las armas para mantenerse en el poder. Pero las cosas enloquecieron tanto que los animales medianamente inteligentes que se habían sometido llegaron a portar armas y defender y morir por los gobernantes. Sí, a esos gobernantes que se habían convertido en gobernantes a cambio de proteger con sus armas al resto del grupo. Ahora los sometidos eran los que protegían a los gobernantes y los que mataban a otros sometidos como ellos. Cuando llegó ese día, en un lejano y apartado lugar, observando desde lo alto de una montaña, un viejo animal inteligente lloró desconsolado, mientras repetía una y otra vez: "No habéis entendido nada". pilares de la civilización. La antigua mitología griega nos cuenta la historia del titán Prometeo, que robó el fuego a los dioses para entregárselo a los hombres. El regalo del secreto del fuego por parte de Prometeo, protector de los hombres, permitió a estos iniciar la civilización. Así, los griegos entendieron que el regalo de Prometeo a la humanidad fue el de la civilización, la ciencia, las artes. Pues fue el fuego lo que permitió a esos animales medianamente inteligentes convertirse en seres humanos, desarrollando todo su mundo alrededor del fuego, desarrollando todo su potencial. Hace mucho, mucho tiempo, cuando ni siquiera los seres humanos caminaban por este mundo, o al menos no como los seres humanos tal como los conocemos. Hace 500.000 años, las glaciaciones llegan a su máxima extensión. Las diferentes especies de homínidos se van extinguiendo ante la especialización, el frío y la competencia. Es entonces cuando nuestros antepasados descubren el fuego. No es que antes no lo conocieran, pero es entonces cuando comienzan a entenderlo, a dejar de temerlo. Es en este instante en que estos homínidos dejan de temer al fuego cuando se separan definitivamente del resto de animales. Tras dejar de temer el fuego, estos primeros hombres comienzan a aprender sus mágicas propiedades. Al acercarse al fuego sin temor y estudiarlo, comprendieron que tenía muchas utilidades, que les permitiría sobrevivir en tiempos tan hostiles. El fuego era un evento extraordinario que solo ocurría tras un rayo o una erupción volcánica. Un suceso tan excepcional que no es de extrañar que se convirtiese rápidamente en sagrado, en un hecho divino. Y pronto aprendieron a protegerlo. En cuanto ese momento mágico se daba, la increíble aparición de las llamas tras un rayo venido del cielo, se lanzaban a cuidarlo y mantener ese regalo encendido, el regalo del fuego. Cuando lo perdían, había que esperar que otra vez la naturaleza les diera la oportunidad de volver a conseguirlo. Por eso es probable que se nombrasen guardianes del fuego. En muchas sociedades antiguas permaneció esta tradición primitiva durante decenas de miles de años. Después de haber aprendido a crear el fuego, los fuegos sagrados fueron muy importantes en Roma. En la antigua Roma, donde la orden sacerdotal de las Vestales cuidaba del fuego sagrado. Estas tradiciones heredadas de la época en que aparecieron los primeros seres humanos se conservaron en la antigua India o en el Irán zoroástrico, donde cobraban importancia los fuegos sagrados mantenidos encendidos durante siglos. Con el tiempo, nuestros antepasados descubrirían la forma de crear fuego ellos mismos, sin tener que esperar a que se produjesen esos momentos excepcionales. Dejaron de depender del arbitrio de la naturaleza. Descubrieron que se lograba crear fuego frotando una punta de palo seco sobre un mismo punto de una madera seca, o mediante chispas producidas con piedras con piritas de hierro. Y en torno al fuego se desarrolló la civilización. El fuego les permitía calentarse y sobrevivir a las inclemencias del tiempo. Podían alejar a los animales peligrosos e incluso les ayudaba a cazar grandes animales como el mamut, haciéndoles huir hasta una trampa, como una zona enfangada o un desfiladero. También descubrieron que con el fuego podían cocinar los alimentos, haciendo mucho más fácil su digestión, permitiendo así un mayor desarrollo de su cerebro, al no necesitar tanto gasto energético. Los hombres primitivos se dieron cuenta de que la tierra de alrededor de las fogatas se endurecía. Comenzaron a trabajar en barro, moldear y luego, mediante la cocción sobre el fuego, lograr piezas de alfarería, vasos, vasijas y recipientes donde guardar los frutos recolectados. Es impensable la invención de la agricultura sin el fuego. Mediante el dominio del fuego, crearon los primeros hornos, las primeras fraguas. Mediante estas pudieron elaborar cerámica y posteriormente los metales, obteniéndolos al separar mediante el calor los elementos de cobre, bronce y hierro de los minerales. Toda la tecnología, durante milenios hasta nuestros días, se basó en el uso del fuego, ese elemento mágico, cambiante, danzante, hipnótico, peligroso. La civilización se desarrolló en torno al fuego, al igual que de forma paralela se desarrolló la imaginación y los mitos cuando estos antepasados nuestros se reunían alrededor de una hoguera y mientras observaban las llamas danzantes, contaban historias o simplemente callaban y en silencio soñaban con mundos fantásticos. El fuego iluminó al ser humano cuando éste deambulaba en la oscuridad. El fuego, ese regalo sagrado, permitió al ser humano dejar la noche de su existencia para poder observar el mundo. Si bien es posible que aun con el fuego, a pesar de haber salido de esas tinieblas, iluminado el mundo por la luz de las llamas, aún no seamos capaces de discernir qué tenemos delante. Suerte, cuando nos sentamos alrededor de una hoguera, aún hoy es inevitable que ese instinto atávico nos invada. Y es que, repito, aún hoy en día, al sentarnos alrededor del fuego una noche, no podemos evitar quedarnos en silencio, hipnotizados por el danzar de esas llamas que parecen esconder un secreto que jamás llegaremos a comprender. Bueno, pues esto ha sido la linterna de esta semana. Nos vamos rápidamente, pues estamos ya fuera de tiempo. Y vamos a despedirnos esta semana con dos frases de uno de los personajes más relevantes en el estudio de la vida y el ser humano. La primera reflexión dice así: en la larga historia de la humanidad, incluso de la especie animal, son aquellos que aprenden a colaborar y a improvisar los que tendrán más probabilidad de prevalecer. Charles Darwin. Y nos despedimos con este último pensamiento del descubridor de la selección natural. Bueno, uno de ellos. Si la miseria del pobre es causada no por las leyes de la naturaleza, sino por las instituciones, grande es nuestro pecado. Hasta la semana que viene.